Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que a cada uno nos llegue el mensaje que vaya de acuerdo a tu voluntad. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, habla a nuestra fuerza, habla a nuestra voluntad para que podamos servirte y ser transformados cada vez más como nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días. Hoy vamos a hablar en nuestra serie que estamos atravesando la Biblia a grandes pasos. Vamos a hablar de Jacob y el inicio del pueblo de Dios. Pero antes de eso, quiero hacer tres comentarios, tres cosas que quizás no dije bien, más bien, no quizás, que no dije bien el sermón pasado y me gustaría que quedaran claras. La primera dije que cuando uno estaba frente a Dios y Jesús, Dios iba a decir algo así como, has hecho un buen esfuerzo, te perdono. Y sonó como si el esfuerzo fuera la base de nuestro perdón. Pero la Biblia no enseña eso, lo expresé mal. Lo que quise decir, bueno, era, haces un buen esfuerzo, qué bueno, pero te perdono por el sacrificio de Jesús. Para que quede claro, no es nuestro esfuerzo, es el sacrificio de Jesús. Ese fue mi primer error. A Dios le agrada que nos esforcemos, pero lo que nos da el perdón es Jesús. Después dije también que Abraham había ofrecido a sus hijas a los pobladores para que fueran violadas y no fueran y no le hicieran nada a sus visitantes, pero no fue Abraham, sino fue Lot, su sobrino, que estaba viajando junto con él. Entonces me equivoqué, no cambié el nombre. Y por último, dije que Pablo se había caído de un caballo. Y Janel me hizo ver que en el texto de la Biblia nunca dice que se cayó de un caballo. Y me di cuenta que la influencia que tienen los pintores en nuestra concepción bíblica. Hay varios pintores clásicos que dibujan a Pablo, representan a Pablo cayendo de un caballo cuando tiene su encuentro con el Señor Jesús. La Biblia no dice eso, no lo niega, nada más dice que cayó al suelo. Entonces, lo del caballo fue mi imaginación conectada con estas pinturas. Entonces, pido perdón por estos errores, trataré de tener más cuidado en lo que digo. Bien, como decía hace rato, vamos a continuar con la historia. Y el domingo pasado vimos que Dios llamó a Abraham. Y lo llamó a una tierra que Abraham no conocía. Y Abraham obedeció, dejando atrás a su familia, dejando atrás sus tierras. Abraham obedeció. Después Dios hace un pacto con Abraham, un pacto difícil porque le dice que va a tener hijos, que va a tener una gran descendencia cuando su esposa ha sido estéril. Es estéril. Pero Abraham creyó. Además de esto, ya eran viejos. Porque tuvieron que esperar 25 años desde el momento que les hizo la promesa hasta que tuvieron su primer hijo. Abraham tuvo otros hijos. Pero el que Dios le había prometido no era ninguno de los otros, porque Abraham buscó hacerlo fuera de la voluntad de Dios. Así que también Abraham tuvo mucha paciencia. Tres cosas importantes que vimos la semana pasada: obediencia, creer a Dios y tener paciencia, ser paciente. Y lo más interesante es que Abraham murió sin haber recibido la tierra que Dios le había prometido. Y quiero decir esto y recalcarlo porque esto no invalida la promesa de Dios. Esto no hace que Dios sea mentiroso, sino hemos visto que Dios tiene su tiempo. Y en esta época, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, queremos respuestas inmediatas. Cuando hablamos al taxi, queremos que esté ahí en 3 minutos o menos. Si la pizza tarda más de 30 minutos, ya no la queremos. Estamos tan acostumbrados a tener las cosas ya. Si uno va en línea, quiere hacer una compra, te dice, ¿lo quieres mañana? Y uno quiere tener las cosas ya, pero Dios espera a que estemos preparados, nos está preparando. Ahora, la promesa fue a él y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces el cumplimiento va a llegar a los hijos de sus hijos. Entonces, este pacto, este acuerdo incluye a cada hijo de Abraham, a cada hija de Abraham. Y vimos que la Biblia nos enseña que nosotros somos hijos e hijas de Abraham. No somos hijos de segunda categoría, somos hijos porque Jesús es nuestro Señor. Ahí tienen en la Biblia, en sus hojas, las citas de Gálatas 3:8, 3:29, Romanos 4:11 y Romanos 9:7. Y de esta manera, uno continúa con los nietos de la historia continúa con los nietos de Abraham, de Jacob, hijo de Isaac. Perdón, Jacob y su hijo Isaac. Y no va a terminar allí. Va a terminar con nosotros y muy probablemente con nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. No sabemos cuándo viene el Señor. Cada día falta menos, pero nadie sabe cuándo viene el Señor. Bien, ahora vamos a entrar a nuestro texto. Y si ven sus hojitas, ven una cosa extraña y quiero explicárselas. Al principio es algo que no había hecho. Y es la estructura de la vida de Isaac. Y parece una flecha, si uno ve aquí las letras A, B, C, que llegan hasta la F, y después van en forma regresiva, F prima, E prima, y es casi como un espejo. La vida de Abraham se repite a la inversa. Por ejemplo, dice la primera parte, que busca, hay un oráculo, se está buscando un oráculo, y hay problemas en el parto. Y la vida de Jacob termina cuando se cumple el oráculo, es decir, que va a tener un hijo, pero con problemas en el parto, que es donde muere su esposa. La segunda parte, Rebeca está en un palacio extranjero, la B prima hasta la penúltima, está Dina, ya no es Rebeca, en un palacio extranjero y hacen las dos pactos con extranjeros. Entonces, para que podamos entender, muchas veces los que cuando se hacen este tipo de estudios, la parte central, inicial y final son las más importantes, el principio y el fin, pero también el centro es importante. Pero nada más para que lo vean y vean cómo trabaja Dios a veces en las vidas de las personas. No sucede siempre, pero está funcionando en la vida de Jacob. Bien, vamos entonces a continuar. Entonces, Abraham tuvo un hijo con Sara y lo llamaron Isaac. Isaac se casó con Rebeca, que también era estéril. Es decir, su papá se había casado con una mujer estéril, donde nació él, y ahora él se casa, aunque se casa un par de veces, cuando se casa también con una mujer estéril, con Rebeca. A diferencia de su padre, Isaac quizás aprendió de su padre, más bien, que podía depender de Dios, y entonces ora al Señor. Y el Señor dice en el versículo 21, de Génesis 25, Isaac oró al Señor en favor de su esposa. Más adelante, el Señor oyó la oración y ella quedó embarazada. Y fueron mellizos. Y parece entonces que a Dios le gusta sorprendernos. O sea, parece que le gusta que las cosas se pongan muy, muy difíciles para entonces actuar. Entonces no nos debe sorprender que en nuestras vidas a veces parece que estamos llegando al extremo y es cuando podemos decir, ya, tarde o temprano va a llegar Dios, tarde o temprano va a llegar Dios. Porque la lógica humana está limitada. No es mala, pero es limitada. La lógica de Dios va mucho más allá y ve toda la historia completa. Nosotros vemos nuestra vida, que nos parece larga, pero Dios ve toda la vida de todo el mundo, de todas las personas. Y Dios es sabio, omnipotente, amoroso y soberano. Y Él sabe qué es lo que necesitamos. Y como dije hace rato, yo creo que Isaac aprendió de su padre, y en primer lugar era a interceder y depender de Dios. Seguramente su papá, cuando era chico, cuando iba creciendo, alguna vez le contó, ¿sabes qué? Oramos por un hijo, y tu mamá no podía tener hijos. Y Dios, después de 25 años, cuando ya éramos muy viejitos, dejó que tu mamá se embarazara de ti. Entonces, él sabe que puede acudir a Dios y lo hace bien. Y también, parecido a su papá, tuvo que esperar mucho tiempo antes de tener un hijo. Cuando dice la Biblia que cuando se casó tenía 40 años y en aquella época no existía la planeación familiar. Ah, nos esperamos 3 años para que nos conforme, para que nos consolidemos como pareja. En ese año, en aquella época se casaban y tenían hijos muy pronto. Pero dice que cuando se casó tenía 40 años, está en Génesis 25, 20, y cuando nacieron sus hijos, es decir, Esaú y Jacob, Jacob y Esaú, tenía 60 años. Fueron 20 años de espera. Y me gusta recalcar estas cosas nuevamente porque estamos muy acostumbrados a, lo necesito ya, Señor. Ya sabes que me urge. Y yo nada más me puedo imaginar, yo tuve a mis hijos cuando tenía 45 años y digo, ay, qué barbaridad. 60 años. No es fácil. Yo creo que no es fácil. Pero bueno. La vida de Jacob es complicada y tiene muchos puntos importantes y no vamos a poder ver cada punto importante, no vamos a cubrir todas las cosas que tienen en la estructura que les di. De hecho, son 10 capítulos, 10 capítulos lo que encierra esta historia. La vida de Jacob todavía continúa, porque va a llegar hasta Egipto, pero estos son 10 años, perdón, estos son muchos años en 10 capítulos. Pero vamos a resaltar tres puntos muy importantes. Y estoy resaltando estos puntos y dejando otros, porque como les comenté desde el principio, mi intención es que veamos que la Biblia es una gran historia, no nada más son muchas historias que están en la Biblia amontonadas y que están desconectadas unas de otras. Es el plan de redención de Dios. Desde que Dios crea a Adán y Eva, tiene un plan para redimir a cada persona que Él escoja. Entonces la Biblia, vamos a seguir viendo, es un libro, una gran historia. Y entonces en capítulo 25, 20, del 19 al 26, leemos del nacimiento de Jacob y de Esaú. Y es muy dramático, dice el versículo 22, pero como los niños luchaban dentro del seno de su madre, ella se preguntó, si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor, del oráculo que escribí, y él le contestó, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos se dividen en tus entrañas. Y debe ser una noticia terrible saber que estás embarazada, o que vas a ser papá o mamá de dos hijos, que desde el principio están peleando. Los que tenemos dos hijos o más, sabemos que de las cosas más difíciles de tratar en el matrimonio y la familia es este conflicto entre hijos. El versículo 25 en adelante dice, el primero al nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Sé que la versión Reina Valera dice y rubio, pero pelirrojo es una de estas palabras raras en la Biblia. A este llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. Y a este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Y bueno, sabemos que los hombres somos competitivos. Sabemos que los hombres tenemos esta cosa de luchar. Ponemos a dos niñas a jugar y va a ser un juego muy tranquilo. Pero ponemos a dos niños y tarde o temprano, de hecho lo vimos ayer y hace 8 días cuando estaban en el brincolín, y las niñitas muy decentemente saltando, pero cuando entraron los niños empezaron a echar patadas voladoras. Así somos los hombres, nos gusta pelear, nos gusta luchar. De hecho, cuando fuimos a Guadalajara y me tocó remar con Georg en el río, la primera pregunta que me hizo Georg no era si sabía nadar, no era si me daba miedo la oscuridad, ¿eres competitivo? Dije, sí, demasiado y no me gusta mucho, pero bueno, me he metido en muchos problemas. Pero creo que él también, entonces no nos fue bien porque nunca nos caímos hasta que nos tiraron. Pero los hombres somos así. Y para Dios y para los padres de Jacob y Esaú, hubiera sido más fácil que hubiera sido un solo hijo. O que los dos se hubieran llevado bien. Pero Dios tiene planes que son mucho más altos que los de nosotros. Y entonces, desde el principio, para estos niños, dice, el camino va a ser complicado. Prepárense. Y la razón es que Dios había hecho un pacto con Abraham que incluía a sus hijos, los hijos de sus hijos, ya lo he repetido porque es algo que la Biblia repite con frecuencia, y aunque todavía no han nacido, estos niños son parte de ese pacto. Dios cumplirá su parte y espera que Abraham, sus hijos y los hijos de sus hijos también cumplan su parte del pacto. Y para nosotros los humanos es muy común acordarnos de lo que Dios prometió. Es tu parte del pacto. Pero con frecuencia también nos olvidamos de que, como cualquier pacto, hay un otro lado y ese lado nos toca a nosotros. Y nosotros, como hijos e hijas, descendientes espirituales de Abraham, también estamos incluidos en este pacto y debemos, estamos obligados a cumplir esta parte que nos toca. Es lógico esperar que Dios cumpla su parte si nosotros hacemos lo que nos corresponde. Y no es lógico pensar que Él debe hacer la suya si nosotros no hacemos la nuestra. Pero vamos a ver que nuestro Dios es mucho más grande que eso. Y solo para recordar, para ir un poco hacia atrás de lo que hemos visto, ¿qué fue lo que Dios pidió a Abraham? ¿Qué era la parte del pacto que Dios había? Le dijo, mira, yo voy a hacer esto por ti, vas a tener hijos, van a ser reyes, van a tener naciones. Yo solo te pido dos cosas, que vivas en mi presencia y que fuera perfecto. Son las palabras. O sea, tú vas a estar delante de mí y yo voy a estar viendo todo lo que estás haciendo. Y tú vas a estar consciente de cada cosa que estás haciendo. Cada uno de nosotros es parte de nuestro pacto. Es nuestro pacto vivir delante de Dios. Y sabemos que no nos podemos esconder de Dios. Pero debemos estar conscientes, porque a veces sí se nos olvida. A veces es fácil olvidar que Dios nos está viendo. No hay nadie. Puedo hacer, robarme esto. Puedo llevarme esto a la casa. O cualquier otra cosa. Pero siempre estamos delante de Dios. Y no solamente estamos delante de Dios, sino Dios espera que nuestra vida sea perfecta. Y siendo honestos, nadie puede ser perfecto. Quien piense que es perfecto, yo pienso que tiene dos problemas. Primero, no conoce bien a Dios. O tiene estándares demasiado bajos. Ser perfecto es no tener ningún error. Y sabemos que humanamente no existe esa posibilidad. Además, si fuéramos perfectos, no sería necesario Jesús. Porque yo diría, ¿qué me puede perdonar Dios si soy perfecto? Entonces, Dios nos ama tanto que en este pacto Él mismo dice, sé que no vas a cumplir tu parte, pero voy a darte un Salvador. Voy a poner a mi Hijo, mi único Hijo, para que con su muerte justifique cada cosa mala que tú haces. De hecho, me gustó la definición, y no la leí al principio, que da Tim Keller y dice, pacto significa que su amor está amarrado a nosotros, está asegurado a nosotros en un compromiso interminable. Esa es la forma en que Dios nos ve. Su amor hacia nosotros es infinito. Su amor hacia nosotros es permanente. Y me gusta poner el ejemplo también de nosotros, como que somos padres. Porque no dejamos de amar a nuestros hijos aunque hagan la peor travesura, aunque nos desobedezcan, aunque rompan la televisión o pase lo que pase. Nos vamos a enojar, sí, pero enojarse es diferente a no amar a tu hijo. Nunca dejas de amar a tus hijos. Y ese es nuestro Dios, nunca nos deja de amar. Hay cosas que le molestan, sí, pero no nos va a dejar de amar. Es nuestro Padre por siempre, esa es su promesa. Y como cristianos, debemos aprender que nuestra vida es una lucha constante. Pablo, casi al final de su vida, dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. He peleado la buena batalla. Y todos tenemos batallas todos los días. Algunas veces luchamos con nuestro entorno, con la sociedad, porque hay prácticas que sabemos que no agradan a Dios. Pero yo creo, estoy convencido, que la lucha más fuerte es con uno mismo. contra el pecado que tenemos dentro de nosotros mismos, con nuestro corazón que piensa cosas malas. Bueno, en la Biblia el corazón es el centro de todo, es el que pensamos con la cabeza, pero con nuestro corazón, con nuestro egoísmo. Y no me voy a cansar mientras esté con ustedes de decirles que son las cosas que muchas veces no se ven. Obviamente las cosas que se ven son importantes. Pero el rencor, la envidia, las mentiras que a veces no se ven, eso es lo que ve Dios. Ahí es donde también nos pide perfección. No nada más en lo exterior, sino en lo interior. Eso fue lo que pasó con los fariseos. Los fariseos exteriormente eran perfectos, no tenían nada que la gente pudiera decir, es una persona mala. Eran ejemplares religiosos. Pero Jesús, una y otra vez, el corazón, lo que está dentro de ti es lo que debe ser cambiado. Y todo este proceso se llama santificación. Cada vez debemos ser más santos. Y nuevamente hay que evitarnos esta idea popular del santo que se aparta. Nos puso aquí Dios para ser sal y luz. Nos puso aquí para dar testimonio, para compartir la esperanza que tenemos en Jesús. Y nuevamente, en este proceso de santificación, vamos a cometer errores y cada vez va a ser la sangre de Jesús la que nos perdona. Bueno, lo que... Sí. Eso quise decir. Pero un trato es un trato. Y los que aceptamos a Jesús, un pacto es un pacto, los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, hemos aceptado nuestra responsabilidad dentro de este pacto. Vivir delante de Dios perfectamente. Y si lo pensamos bien, es muy pesado. Vivir delante de Dios cada día de tu vida de forma perfecta. Y uno dice, necesito a Jesús. No puedo vivir sin Jesús. Y en el caso y el ejemplo que nos da la Biblia, uno de las cosas con las que tenemos que luchar es para enfrentar las cosas con paciencia. Dije hace rato y lo repito, Abraham esperó 25 años la promesa de Dios. Su hijo. Isaac después esperó 20 años. ¿Quién estaría dispuesto esta mañana a decir la oración que hicimos de intercesión? Ok, está bien Dios si me contestas dentro de 20 años. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos pensando a tan corto plazo. Pero aprendamos de la Biblia. No nos gusta, no nos agrada, yo sé. Pero lo que nos está enseñando la Biblia y la paciencia es algo, es una parte del fruto del Espíritu, como dice Pablo. Y cuando la Biblia repite algo, como en este caso la paciencia, es porque es importante. Y cuando nos enseña que uno espera 25 años y el otro 20, nos está diciendo Dios, nos está mandando el mensaje, puede que también te toque esperar. No sabes cuánto tiempo. Y los que somos papás, estamos casados, todos sabemos que cuando una cosa es importante, cuando va a salir Janel de casa, me dice, prendes la estufa a las 2. Sí. Cuando está afuera me llama, no se te olvide prender la estufa a las 2. Y si es muy importante, si tenemos visitas, ¿ya prendiste la estufa? ¿Por qué? Porque es importante. Y eso hace Dios también. Con frecuencia las cosas importantes nos las está repitiendo una y otra vez. ¿Por qué? Porque son importantes. Y la paciencia como cristianos es importante. No quiere decir que seamos así como, no pasa nada. Tenemos que ser proactivos, pero tenemos que saber también esperar. ¿Cuándo es el tiempo de Dios? Otro punto importante que estamos viendo en este primer punto es el doble cumplimiento de las promesas de Dios. Y esto es muy importante para los cristianos porque cuando lo entendemos nos libera de algunas presiones que tenemos como cristianos. Y cuando digo un doble cumplimiento es porque Dios, como dije hace rato, ve la historia del principio a fin y nosotros vemos nada más nuestra vida. No podemos ver más allá. Podemos aprender del pasado, pero lo que nos interesa, lo que nos enfocamos en es en nuestra vida. Pero cuando, por ejemplo, Dios le promete a Abraham y a Moisés que les va a dar una tierra prometida, les promete una tierra, Todos sabemos que es Canaán, pero la pregunta ¿es esa la tierra final que Dios tiene para ellos? No, es la nueva Jerusalén y es la tierra prometida que a nosotros también nos está ofreciendo. Es decir, el cielo, vivir en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de Abraham y de Moisés, estamos hablando de los héroes de la fe. Bruce Waukee, un profesor que tuvimos en el seminario, dice que cuando vemos Hebreos 11, dice, cada persona que es mencionada, le dan un versículo, excepto estas dos personas. A uno le dan creo que 11 y al otro le dan 6. Y no recibieron en plenitud lo que Dios les había ofrecido. Dice Waukee, los patriarcas murieron sin haber recibido las promesas. Y esta es la parte difícil. De la misma manera, los santos bajo el nuevo pacto, es decir, nosotros, podemos experimentar lo mismo. Y aunque se cumplan las promesas, moriremos sin que se hayan consumado. Cuando llega el fin es cuando es la consumación, cuando es lo perfecto. Entonces, ese es el doble cumplimiento. Se cumplen parcialmente, Dios nos va a dar paz, nos va a dar paz. Dios nos va a sostener, sí. Pero la perfección, lo que anhelamos, lo que debemos anhelar, es este segundo cumplimiento. Ninguno de los héroes de la fe del Antiguo Testamento recibieron lo que Dios había planeado, lo que Dios había prometido. Y luego termina diciendo, Dios había planeado algo mejor para nosotros. Lo que nosotros pensamos que es bueno, no llega a lo que es bueno para Dios. Lo que nos ofrece Dios es mucho mejor. Estamos esperando entonces la consumación divina, un cielo nuevo y una nueva tierra. Cuando empezamos a tener esto, vamos a empezar a vivir en dos mundos. Un pie lo debemos tener en el cielo esperando que se cumplan todas las promesas de Dios en perfección. Y uno aquí en la tierra viviendo de acuerdo al llamado de Dios. Entonces, en este primer punto, esperemos que se cumpla el tiempo de Dios. Y seamos cuidadosos también cuando compartimos con las personas el Evangelio, porque muchas veces todos tus problemas se van a arreglar. Y cuando la persona viene y pasan 10 años, o 20 años, como fue, o 25, como son los ejemplos que hemos visto en la tierra, en la Biblia, debemos pensar, la persona que no conoce bien a Dios va a decir, bueno, ya pasaron 10 años, ya pasó un año y no sigo con mis problemas. Debemos ser cuidadosos. Yo siempre digo, la esperanza que tenemos en Dios, porque sí la tenemos, es verdadera esa esperanza, es lo que enseña la Biblia, pero no debemos acotarla a nuestros tiempos, sino dejarlo en las manos de Dios y decir, Señor, cuando tú quieras, me gustaría que fuera pronto. Podemos ser muy honestos, Señor, me gustaría que fuera pronto, porque la verdad siento que ya no aguanto. Y Dios va a actuar, y Dios va a hacer algo en la vida de cada uno de nosotros. No sabemos cómo, quizás no sea la forma en que nosotros esperamos, pero Dios nos va a sostener, esa es su promesa. Y uno de los problemas que yo veo a veces con el cristianismo es que ofrecemos tanto para este mundo que se nos olvida que las promesas de Dios son para la vida eterna. Y así pasamos entonces, terminamos este primer punto, y pasamos al sueño que tiene Jacob, y es donde Dios reitera su promesa, y esto es fabuloso para mí. Cuando lo estuve leyendo dije, ¡qué maravilloso es esto! Hace rato mencioné que cuando una cosa es importante, Dios, o los autores, a través de los autores de la Biblia, la repite. Y es importante que Dios no solamente repite nuestras obligaciones, porque repite nuestras obligaciones con cierta frecuencia, pero también repite con más frecuencia sus promesas. En la segunda lectura que hicimos, que se encuentra en Génesis 28, del 10 al 17, dice, en manera abreviada, en el sueño el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás al norte, de norte a sur y de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra, nuevamente, serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Y si pensamos humanamente, la primera parte es muy interesante porque dice, esta tierra que estás ahorita, te la voy a dar. Y si uno está vagando, está nómada, con todas las cosas en la espalda, ¿qué hubiera dicho? Señor, ¿ya para qué me haces caminar? ¿No? Ya estamos aquí, ya llegamos, ¿por qué no nos ahorramos muchos años de caminata, muchas calorías? ¿Por qué no nos quedamos aquí? Pero dice, no, más adelante te la voy a dar. Y la parte que me parece fascinante es que Dios no quiere que Jacob olvide las promesas que Dios le ha hecho. Dos en particular, su presencia y su protección. Porque es algo que repite, y lo repite 8 veces en toda la vida de Jacob. Y tienen en sus hojas estas 8 veces donde Dios le promete estar con él, con su presencia y con su protección. Te voy a cuidar. No son estas dos palabras, pero cuando uno las lee puede entender qué es lo que Dios está diciendo. 8 veces, no quiero que te olvides, voy a estar contigo y te voy a cuidar. No quiero que te olvides, voy a estar contigo y te quiero cuidar. ¿No es esto un padre amoroso? Nos lleva por caminos por los que vamos a madurar y crecer. Van a ser difíciles. Nos va a sacar de nuestra zona cómoda. Pero nos va a recordar, yo estoy contigo. No tengas miedo. No te preocupes. Esta zona es difícil, pero no te preocupes. Yo estoy contigo. Aquí estoy. Esa es la voz de Dios. Y va a haber momentos en que vamos a experimentar flaquezas. Pero Dios va a estar fiel. Lo vemos una y otra vez en nuestras vidas. También vemos que a pesar de que Él es fiel y que va a cumplir sus promesas, estamos en un pacto y somos responsables de nuestras acciones. Y va a haber consecuencias para nuestras acciones. No va a invalidar el pacto porque Dios, el amor de Dios, una vez que estamos en sus manos, una vez que hemos sido redimidos, no nos deja ir. Pero va a haber consecuencias para cada acción que hagamos. Por eso digo, no es para tomarlo con cinismo. Dios me va a perdonar de todo. Ya puedo hacer lo que yo quiera. No se trata. Eso no es la enseñanza bíblica. Eso no es haber entendido el sacrificio fuerte, tan drástico de Jesús. Y veamos el caso de Jacob, nada más, porque podemos ver a cada uno de los patriarcas que hemos visto hasta ahora. Jacob engaña a su padre. ¿Y por qué él engaña a su padre? Veamos las consecuencias. Él tendrá que vivir alejado de su familia y va a ser también víctima del engaño por parte de su suegro, que le va a quitar 7 años de vida trabajando. Bueno, en realidad 14, pero 7 por la mujer que quiere. Y va a ser engañado por sus propios hijos. Porque cuando entremos la próxima semana, si Dios quiere, a la siguiente parte, sus hijos, sus propios hijos le van a decir, tu hijo, el consentido, se murió. Se lo comieron así. El señor que engañó también va a ser engañado y va a sufrir. Y va a sufrir mucho porque es su hijo predilecto. No es karma. Es lo que dice la Biblia. Cada uno cosecha lo que siembra. Entonces somos responsables. ¿Dios nos va a perdonar? Sí. ¿Va a haber consecuencias a nuestras acciones? También. ¿Va a invalidar esto el pacto? No, Dios es fiel. Nosotros podemos romper parte del pacto, o el pacto. Pero Dios va a permanecer fiel. Pero en cada circunstancia, aunque hayas caído, aunque pienses que lo que has hecho es imperdonable, aunque pienses, si la gente supiera lo que he hecho, quizás no me volverían a recibir. En cada momento Dios te dice, yo te amo, no tengas miedo. He prometido estar contigo todos los días de tu vida. Siempre voy a estar contigo. ¿Perdiste tu empleo? Dios está contigo. ¿Estás luchando con tentaciones o adicciones? Dios está contigo. ¿Estás enfermo? Dios está contigo. ¿Estás decepcionado o te han engañado? Dios está contigo. Esa es su promesa. Y la repite una y otra vez. Yo estoy contigo. 8 veces lo hizo con Jacob. No lo olvides, porque la promesa también es para ti. Yo estoy contigo, nos dice Dios. Y la historia continúa, porque no se queda dormido, sigue caminando, sigue la historia. Y en la última parte, capítulo 35, del 9 al 22, dice que además, antes de que la historia de que Jacob termine, después de muchas vivencias, sabemos que Jacob tiene muchas vivencias, se pelea con un ángel, que era como el ángel de Dios, engaña a su hermano, engaña a su papá, etcétera, etcétera, todas estas cosas. Él sigue creciendo, vive cosas buenas, agradables y malas o desagradables. Y malas lo digo desde el punto de vista humano, hay cosas que no nos gustan y las llamamos malas, pero desde los ojos de Dios es algo que nos está sirviendo para crecer. Y Dios hace lo mismo que hizo con su abuelo. Dios le cambia el nombre, porque Dios también ha cambiado la esencia de esta persona. Jacob ya no es el mismo. Jacob, a través de estos años de sufrimiento, a través de estos años de estar huyendo de su hermano, de vivir con miedo, de poder volver a casa, de recibir el perdón de su hermano, es una persona nueva. Una persona diferente. Y le dice Dios, de aquí en adelante te llamarás Israel. Y en ese momento vuelve a confirmar, es una de estas 8 veces en las que Dios le promete estar con él. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Unos versículos más adelante vemos que Jacob tuvo 12 hijos. Y entonces ya tenemos Israel y las 12 tribus. El pueblo de Dios. Cada uno de estos hijos va a ser una tribu del pueblo de Dios. Que va a llegar a ser una nación poderosa. La palabra de Dios, la promesa de Dios, empieza a cumplirse. Bueno, empezó a cumplirse desde antes, pero no la veíamos quizás tan bien. Pero Dios en todos estos años ha estado manejando la historia de cada una de estas personas como la nuestra. Y cuando digo manejando, no la digo manipulando en el mal sentido, la digo manejando, llevándola por aquellos lugares donde necesita pasar. Pero su presencia y su amor y su protección siguen siendo reales en la vida de cada persona. Y Dios cumplió su pacto, el pacto que hizo con Isaac, porque le dijo que iban a salir naciones de él, y de hecho desde su esposa nacen 2 naciones, porque Esaú llega a ser el pueblo de Edom. Es otra genealogía, no nos vamos a detener allá. Pero Jacob, es decir, Israel, se volverá el pueblo de Dios. Y Jacob como persona, bueno, Israel, va a perder a su amada esposa Raquel en el parto de su hijo más joven. Él va a seguir vivo por muchos años, probablemente con el dolor de haber perdido a su amada. Pero él va a ver cómo Dios, poco a poco, en muchos años, va cumpliendo su promesa fielmente, estando con él y protegiéndolo. Y como dije hace rato, va a sufrir un engaño, pero eso es parte de nuestro próximo capítulo. Por ahora, lleguemos a estas conclusiones. Dios continúa construyendo la historia conforme al pacto que hizo con Abraham, a través de su hijo Isaac, y la familia comienza a multiplicarse, y ahora Isaac tiene 2 hijos, tiene otros pequeños. Nosotros pertenecemos, los que pertenecemos a Jesús, somos parte de esta gran nación. También somos parte del pacto. Y nos agrada saber que Dios promete cuidarnos y promete estar con nosotros. Pero también espera que actuemos responsablemente, que vivamos delante de Él en forma perfecta. Y sabemos que Dios es fiel y con la sangre de Jesús nos va a lavar. Y puede que algunas cosas tomen mucho tiempo. Y no es porque Dios no pueda hacerlo antes, sino porque Dios sabe cuándo es el mejor momento para cada uno de nosotros. Así que como Pablo, luchemos la buena batalla con paciencia y siempre esperando la consumación final, cuando todo, absolutamente todo, sea perfecto en la presencia de Dios nuestro Padre. Dios no quiere que olvidemos nuestras obligaciones, pero tampoco quiere que olvidemos que su presencia va a estar cada minuto contigo. Su protección va a estar contigo, pase lo que pase. Puede que parezca que no está ahí. Cuando nos robaron, uno dice, ¿dónde estaba Dios? Bueno, Dios estaba ahí. Necesitaban robarnos para que aprendiéramos ciertas cosas, Janel y yo. También la iglesia. Pero al final, Dios está con nosotros. Y cuando llegue el gran final, cuando llegue la gran consumación, viviremos eternamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Mientras llegue ese momento, podemos hacer nuestras las palabras de Pablo. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, y hablo por todos nosotros, nos espera la corona de justicia que el Señor juez justo nos otorgará aquel día. Que así sea para cada uno de nosotros. En el nombre de Dios, nuestro Padre, que es fiel todos los días. Amén. Bendito, gracias. Gracias por tus promesas. Señor, ayúdanos a vivir perfectamente porque sabemos, Señor, que todas nuestras cargas las podemos dejar en ti. Porque sabemos que tu presencia nos acompaña día y noche, todos los días de nuestra vida, Señor. Que esto nos motive a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.